Aquí me encuentro con la hija del caballero que le quitaron el triciclo, que es discapacitado, y donde él decía de que lo habían arrastrado, le torcieron el brazo, así es que en este momento viene llegando la hija de los corrales, dijeron que por ahí tenían los carros, así es que aquí dejo lo que le dijeron a ella. Bueno, a mí me citaron a mi papá al 27 a juzgado y tiene que pagar la multa primero para que le entreguen el triciclo. Y bueno, tiene que contratar lesión ahora por el brazo porque es una persona menos válida. Y ahora tenemos que esperar a la espera porque si no le devuelven, ¿con qué se sustenta él? ¿La multa de cuánto es? Más o menos de 100 a 60 mil pesos. Eso. Listo, muchas gracias.